Nosotros como padre de familia, orgullosos y satisfechos porque esta cocina industrial y horno a la vez va a servir de mucho, especialmente en la práctica que van a tener ustedes jóvenes. Nosotros como padre de familia vamos a estar siempre apoyando, viendo de qué manera, cómo y en qué momento seguramente se van a elaborar ya los menús para que nosotros también como papás vayamos aprendiendo lo que ustedes van a elaborar para poder transmitir en nuestros hogares. Nuevamente satisfechos y agradecidos, hay que recalcar que este horno industrial y cocina es exclusivamente para los estudiantes del turno de la tarde. Eso me han pedido que yo especifique porque creo yo, el proyecto del PSP viene encarando el turno tarde y como retribución a ese trabajo es que INCADE ha decidido en esta oportunidad cerrar con broche de oro esta entrega que creo yo es uno de los premios más importantes, podríamos señalar, para complementar lo que es el proyecto sociocomunitario productivo. Reitero, hecho en Montero. Para nosotros los montereños, yo creo que es un lujo y sobre todo agradecido con INCADE.